Bueno, queremos invitar a cantar con nosotros a un gran amigo de los tricolores, pero, Carlitos Martínez. ¿Cómo está Carlito? Bien, aquí estamos, cachito. Aquí vamos a darle color, pues. Oiga, Carlito, ¿a quién le vamos a dedicar esta cuequita? Vamos a dedicarle esta cueca a mi padrino Osvaldo Cerda de Peñaflor, con mucho cariño, ¿va? El güeycito, el güey, señor. Por la buena gente que será. Póngale nomás.